ni tan siquiera me podría adoptar. Perdido y cegado, me envuelve el silencio que grita en mi oído hasta hacerme sangrar. Jamás me encontré tan lejos de mi hogar. Día tras día, miraba hacia el cielo, pidiendo una lluvia que se hacía de rogar. Nunca respondió, pensé que me podría salvar.